en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate. Lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Dicen amar las cosas que sin embargo cazan. Desdeñan las cosas que no entienden y verdaderamente entienden pocas cosas. Se quejan de la desgracia y la felicidad los abruma. Enardecidos, destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de dormir balbucean el nombre del ser que aman, pero se equivocan y no aman a nadie. Biblioteca Popular Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Beat. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Bienvenidos y bienvenidas al Noticias con Mate, el informativo de Radio Voces en la FM 87.7. Buen día para todos quienes están sintonizando el 87.7 o también quienes nos están escuchando a través de la www.radiovoces.com.ar. Esto es Noticias con Mate y los vamos a estar informando de 8 a 10 como lo hacemos de lunes a viernes acá en 87.7. Y posibilitan esta salida al aire Satélite Yago en controles y operación, en producción Pablo Díaz Mayorga y Candela Blanco, también en redes sociales y aquí en el piso y como todos los días Ismael y Marian, quien les habla. Hola Marian, ahora sí. Buen día, ¿cómo le va? Tenía frío el micrófono por eso. ¿Todo bien? ¿Comenzando esta semana? Sí, es como si nunca terminara, pero pero sí, no creo que tenga esa sensación usted. No. Encima estamos enfermos, así que vamos a pedir disculpas por adelantado. Hoy 29 de mayo, aniversario, un nuevo aniversario más del Cordobazo. Hoy también nos va a visitar, no a la radio, pero sí a la provincia, nuestra benemérita señora vicepresidenta. Suya, no hable. No creo que venga por el Cordobazo. Él de hecho va a ir al ejército. Porque también es el día del ejército, ¿cierto? Mire, si se confunden en fechas como de 1810 a 1816, claro. Todo puede ocurrir. Y si cree que tomar leche es algo superfluo, cualquier cosa puede pasar. Bueno, déjeme dedicar este programa a toda la familia Gómez, especialmente a la familia de Einar Gómez, que ayer decidió partir a revolucionar otros lugares. Así que un abrazo para todos. Así es, un abrazo desde Cooperativa Voces, desde la radio también, que bueno, Einar y también toda su familia vio crecer este proyecto de a poco, ¿no? Y en estos casi 10 años que llevamos como proyecto, entonces es como casi parte de este proyecto, así que un abrazo también a Romina que también es parte. Le cuento que estamos transitando los 4 grados centígrados. Está fresco. Según la frase tradicional que tiene el servicio meteorológico, dice algo nublado. Hoy está entendible. Sí. Está pragmático hoy. Bueno, el servicio dice para la mañana de hoy: nubosidad variable, vientos moderados del noroeste, probabilidad de viento sonda. Y para la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados del noroeste, probabilidad de viento sonda. Lo mismo, digamos. Básicamente. A todos aquellos que tengan problemas de presión y ese tipo de cosas, a cuidarse porque el viento sonda suele complicar. Y si lo ve venir, corra, porque si no se pone sonso, bueno. Lo mismo, tome el mismo consejo si ve venir gente con globos amarillos. Corra. Bueno, vamos a leer los títulos locales para el día de hoy. Llega la vicepresidenta Gabriela Michetti a La Rioja, será este lunes a primera hora para participar del acto del regimiento por el Día del Ejército junto al ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez. Se prevé que en su agenda mantenga una reunión institucional con el gobernador Sergio Casas. Luego, en lo partidario, se mostrará con los candidatos a diputados de Cambiemos. Y como se los veníamos comentando la semana pasada, los profesionales de la salud anuncian paro provincial para el 6 de junio. El secretario general de APROSLAR, Rolando Agüero, adelantó que el lunes a las 10, es decir, hoy a partir de las 10 horas, se reunirán con organizaciones y partidos políticos en la puerta del Hospital Enrique Vera Barros en apoyo a los trabajadores de la salud. El ámbito de la construcción planteó un sombrío panorama. Tanto constructora como proveedores y gremios plantearon al ministro Juan Velardez la compleja realidad que vive el sector por la merma en la obra pública nacional y dicen que no avizoran una mejora. Hoy cada 100 metros cuadrados que se construyen en La Rioja, solo el 8% son privados, lo que evidencia una dependencia total del Estado. Están en juego miles de puestos de trabajo. Y hay piquete en reclamo de viviendas sociales para 50 familias. Pertenecen al humilde barrio 13 de enero y señalan que hace años le prometieron lotes con servicios, pero el gobierno no cumplió. Amenazan con un acampe en Avenida Ortiz de Ocampo frente a la residencia del gobernador. Caso Minué, marcharon en reclamo de la prisión efectiva para Ruarte. La hermana de Gabriel Minué, asesinado en inmediaciones del parque de la ciudad por un disparo de arma de fuego, adelantó que el juez de la causa resolverá la situación procesal de los cuatro detenidos y esa resolución va a ser en el día de hoy. "4J" comenzó la cuenta regresiva para el primer round electoral. Faltan solo 6 días y se trata del comicio para diputados provinciales, donde se renuevan 18 bancas, 8 de las cuales son por capital. Hay 183.000 riojanos habilitados para votar y aún hay un 30% de indecisos e indecisas, y luego del 13 de agosto habrá paso y el 22 de octubre legislativas nacionales. Lo vamos a sacar limpio este año, Ismael. Seguimos en las elecciones, porque el presidente del Tribunal Electoral Provincial, ¿no? Ya el compañero Mario Pagotto, que ya viene saliendo en los medios desde hace como un mes, más o menos. Al mejor estilo Violencia Rivas. Sí. Es muy a lo comisario, ¿sabes? ¿No? Acá mando yo. Bueno, dijo que el comicio se hace, con o sin gendarmería. Esto lo sostuvo tras el anuncio que hizo Julio Martínez de que la Nación ofrece el servicio de custodia del comicio, el servicio gratuito de custodia de los comicios con gendarmería, y se cursó el pedido oficial a Casa Rosada sin tener respuesta aún. Por ello, indicó que por el momento se planifica con la policía riojana. Bueno, y así han pasado los títulos locales. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Yo voy a salir hasta el patio a enfriar el café para poder tomarlo. Y enseguida volvemos. Música en Noticias con Mate. Volvemos a Noticias con Mate. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7. y que si no, nos puedes sintonizar a través de la www.radiovoces.com.ar. Y si no, también a través de TuneIn nos buscas como Radio Voces La Rioja y ya estamos saliendo con vos. Y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 384-28-2093. Y si no, nos buscas en Facebook como Cooperativa Radio Voces y ya está. Nos pones me gusta y estamos en contacto. Somos amiguitos. Vamos a hacer la lectura de los títulos nacionales para el día de hoy. Tranquilo. Tras el bochorno por los actos del 25 de mayo, las explicaciones del ministro de Defensa fue que el cartel fue una metida de pata. No me diga. Pero esa es la explicación oficial que dio el ministro. Vení, vos vas a ir a plotear un numerito. Los tipos que se creen los más patriotas del mundo le erraron feo a la fecha. Recordemos que fue el desfile militar por el 25 de mayo y en vez de poner 1810 pusieron 1816. Sí se puede, sí se pudo, ¿cómo era? Bueno, el ministro de Defensa, Julio Martínez, defendió los desfiles militares en las fechas patrias y dijo que se habían suspendido por revanchismo y persecución del gobierno anterior. Afirmó que alguno de los organizadores metió la pata con el cartel en que figuraba 1816 cuando se recordaba la primera junta de gobierno de 1810. También se excusó por la presencia de la defensora del represor Cecilia Pando. Estaba como público, no la invitamos ni tenía nada que ver. Andan caminando en una delgada línea y que es muy complicado. Aparte es... como, no hay remate para nada de lo que de los accidentes que tienen como errores como el de 1810, 1816. Es grave en un gobierno nacional. Menos que menos... Pando ahí. No, claro, lo de Pando es... No es detalle. Y la escuela pública itinerante se muda a Chaco, de Chaco, perdón, a Corrientes. Un reclamo que sigue sin respuesta. Ya vamos llegando a lo que es mitad de año y los docentes y las docentes siguen esperando que se reabran las paritarias, que se abran las paritarias nacionales. Los gremios docentes continúan con su protesta por la paritaria nacional del sector. El Ejecutivo se niega a convocarlas. En el marco del cierre de las clases de la escuela itinerante en Chaco, el titular del gremio bonaerense, SUTEBA, Roberto Baradel, señaló que el gobierno eligió confrontar con los maestros. Hasta el martes, la escuela estará instalada en Corrientes, última provincia de su gira. En el fallo de Papel Prensa se realizará una apelación y denuncia. El abogado Eduardo Barcesat adelantó que, además de apelar el fallo que benefició a Herrera de Noble, Mañeto y Mitre, hará una presentación judicial contra los camaristas que lo firmaron. Dijo que la resolución tiene ribetes delictivos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Milagro Sala. El anuncio lo hizo el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, en el cierre de las sesiones en el país. La visita al penal de Alto Comedero se concretará antes de fines de junio. La producción de pymes industriales se contrajo un 3,8% en abril, según la CAME. El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la producción de las pymes industriales cayó un 3,8% interanual en abril con un comportamiento dispar en los sectores y retrocedió 1,2% según marzo. Y nos vamos hasta Río Negro porque volvieron los remates de campos, tensión y represión en una subasta. Productores y trabajadores se movilizaron, pero no pudieron evitarlo. Gritos y forcejeos con los efectivos. De esta forma impidieron ingresar a una senadora y a una diputada. Esto es neoliberalismo, el ABC del neoliberalismo. Fundir, generar una crisis en un país, bajar los precios de industrias, campos, fábricas, etcétera. Y venir y comprar. Sí, es como nada, ya no es, no, no está nada disimulado, es el capitalismo en su máxima expresión. Sí. Y llevado al máximo nivel es fundir un país y convertirse en, y que vengan los buitres y compren los bonos a muy bajo precio y después exigir la deuda. Más o menos como pasó en la Argentina. La ciudad de Buenos Aires redujo en casi 10 millones el presupuesto para la violencia de género. Para la lucha contra la violencia de género debería ser. Andrea Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura, denunció un fuerte recorte presupuestario en el área a días de una nueva marcha por el Ni Una Menos. Amnistía Internacional pide garantizar el derecho de la mujer sobre su cuerpo. En el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la ONG se refirió a la situación de vulnerabilidad que existe en la Argentina. El gobierno quiere sacar a los inmigrantes de capital y mandarlos al interior. El plan oficial busca como excusa la idea de descentralizar al país. También se quiere trasladar a los argentinos del interior que viven en el conurbano. A ver, vamos por parte. ¿Cómo que van a sacar a los inmigrantes? O sea, se tienen que ir ellos mismos. Nos tenemos que ir todos. Y es que hay un programa de bacheo y limpieza de ciudad, Ismael, que ya venía en la provincia de Buenos Aires cuando Macri era jefe de la ciudad, ya había empezado todo esto. Muy oscuro. ¿Esto de qué? ¿Estamos en 1930 en Alemania? ¿Qué se viene la noche de niebla para los argentinos? Una locura. Y esto de que los argentinos del interior que viven en el conurbano, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo van a trasladar? ¿Cuál es la excusa? No hay remate para las políticas, pero... Es una locura lo que está planteando el gobierno de Macri. Que quizás sea un anuncio de estos que generan mucha polémica y después no pasa nada, pero... Sí, prueban. Prueban, pero si no llega a haber mucha resistencia, lo realizan. Igual es gravísimo, ¿no? Hay cosas que suceden también y que no nos enteramos en ese momento también. Esto es para que usted que está ahí del otro lado ate cabos en lo económico, en lo político, en esos errores que tienen en actos tan simbólicos como el 25 de mayo, en estas noticias como que quieren sacar a los inmigrantes de la capital. Una todo eso y vea qué votó también. Después la clase media tilinga, cada vez que hay una noticia de esto, lo primero que dice, cuando mis padres vinieron de Europa, vinieron a trabajar y no hicieron lo que hacen ahora los inmigrantes. La mayoría que vino de Europa se instaló en conventillos que eran la antesala de las villas. Y vinieron a laburar, efectivamente, más o menos como hace la gente de las villas. En fin, bueno, en vez de quizás perseguir al que roba un par de zapatillas, al que roba un celular, ¿por qué no empezamos a perseguir lo que roban millones y millones? Y por ahí el país va a andar un poco mejor. Vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos, ya me enojé. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti

Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Volvemos a Noticias con Mate, volvemos al desarrollo de las noticias locales y en este preciso momento lo desafío a Ismael que la dé a la primera noticia. Una compañera bárbara. Bueno, nos tomamos de coraje y sobre todo de profesionalismo y leemos que hoy llega la vicepresidenta Gabriela Michetti a La Rioja. Será a partir de la primera hora del día de hoy para participar del acto del regimiento del Día del Ejército junto al ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez. Se prevé que en su agenda mantenga una reunión institucional con el gobernador Sergio Casas y luego tendrá una reunión ya más política con los candidatos a diputados de Cambiemos La Rioja. La titular del Senado de la Nación arribará pasada las 10 horas y se dirigirá al regimiento de infantería ubicado sobre Avenida Ortiz de Ocampo, donde estará acompañada por otros funcionarios nacionales, entre los que se encuentra el ministro de Defensa, Julio Martínez. Una vez culminado el acto, está previsto por protocolo que visite la Casa de Gobierno para saludarse con el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bossetti. Inmediatamente terminado esta reunión, la funcionaria tendrá una agenda política en donde compartirá una conferencia de prensa con los candidatos a diputados provincial de Cambiemos y esto será en el restaurante Club T o T Club. Va a andar rodando por la provincia la vicepresidenta. No lo pudimos superar. Inevitable. Me aguanté toda la noticia, pero no pude. Y como les decíamos, profesionales de la salud anuncian paro provincial para este 6 de junio. El secretario general de APROSLAR, Rolando Agüero, adelantó que el lunes, es decir, hoy a las 10 horas, se reunirán con organizaciones y partidos políticos en la puerta del Hospital Enrique Vera Barros en apoyo a los trabajadores de la salud. A su vez, el gremialista recordó que ellos habían pedido una audiencia de conciliación luego de un cuarto intermedio hasta el martes y directamente no se presentaron las autoridades. Volvieron a pedir una postergación porque están analizando una respuesta. Rolando Agüero anunció que ante esta situación se convoca a un paro para el 6 de junio en toda la provincia, así que esperamos que hagan ese anuncio antes y que de esta manera se pueda destrabar este conflicto. De la misma manera, el gremialista adelantó que hoy, a pesar de la audiencia de conciliación a las 10:30, a las 10 horas en la puerta del hospital nos vamos a reunir con otros sectores que van a venir a apoyar a los trabajadores de la salud. Además, agregó que se ha invitado a centros vecinales, a candidatos, a diputados, para que nos digan lo que quieren con la salud pública y para que apoyen a los trabajadores. Es una manera de llamarles la atención. Rolando Agüero dijo también que si llegamos a una solución, el conflicto se destraba. Caso contrario, se va a agravar. Y en cuanto a las reuniones mantenidas entre el gremio y los candidatos a diputados de diferentes sectores, Agüero expresó, nos hemos reunido con algunos y hay un cierto desconocimiento de los candidatos sobre la situación de la salud pública. Los que van a ocupar una banca en la legislatura deben saber que la salud es una cuestión de Estado. Es por eso que hacemos este llamado para que se interioricen con la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud. el ámbito de la construcción planteó un sombrío panorama. Tanto las constructoras como proveedores y gremios plantearon al ministro Juan Velarde la compleja realidad que vive el sector por la merma de la obra pública nacional y dicen no avizorar mejora. Hoy de cada 100 metros cuadrados que se construye en La Rioja, solo el 8% son privados y esto evidencia una dependencia total a la obra pública nacional. Miles de empleos están en juego. El ministro de Infraestructura, Juan Velardes, el administrador de vivienda, Diego Rivero, el subadministrador, Hugo Vera, y el secretario de Obras Públicas, Ariel Andrade, recibieron a los representantes de Sevilar, Wocra, Cámara de la Construcción y el Centro Comercial e Industrial. En una carta que hizo pública Sevilar, Sevilar es el sindicato de empleados de vivienda. De una carta que hizo pública Sevilar, la entidad informó que adhirió al documento de la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda en su octavo congreso, que hace hincapié en otras cuestiones a los contratos de participación pública y privada. Las autoridades expresaron que conformaron una mesa de trabajo para tratar los temas que reflejan la preocupación por la situación de la obra pública y la poca perspectiva de mejora en un futuro próximo. Las autoridades plantearon la situación a nivel nacional a través de leyes y resoluciones que comprometen las economías regionales como la de nuestra provincia. En la mesa se dejó claro que hay un impacto negativo sobre la obra pública y se traslada a todos los sectores de la economía, provocando pérdidas de fuentes de trabajo y baja en el consumo que también perjudican al comercio. Las instituciones reunidas decidieron continuar trabajando y plantear sus inquietudes en un breve lapso en los diferentes ámbitos y sobre todo ante autoridades nacionales. Y hay piquete en reclamo de viviendas sociales para 50 familias. Esto se trata del barrio 13 de enero. Y señalan que hace años les prometieron lotes con servicios, pero el gobierno no cumplió. Amenazan con un acampe en Avenida Ortiz de Ocampo, frente a la residencia del gobernador. Más de medio centenar de personas decidieron realizar un piquete en la Avenida Ortiz de Ocampo, a metros de la residencia oficial de la gobernación. La razón radica en que existen viviendas sociales para al menos 50 familias que viven en casas precarias en el barrio 13 de enero. En ese contexto, voceros del reclamo sostienen que hace años que les vienen prometiendo del gobierno lotes con servicios, pero hasta el momento no cumplieron. Prometen que no hay respuesta oficial a la demanda y realizarán un acampe en la puerta de la residencia. El 13 de enero, que es un barrio que comenzó justamente con toma de tierras y gente que se fue a vivir visibilizando nada más ni nada menos que había falta de políticas y que existen hasta el día de hoy falta de políticas en lo que es la vivienda digna, ¿no? El acceso a esa vivienda digna. Después de acordar que esos terrenos los podían utilizar, siguen viviendo en condiciones indignas. Y para esa zona que es tan a la intemperie, tan frío, es un momento clave y también es la sumatoria de todos estos años, ¿no? De pedir que te den mejoras o que al menos te dejen acceder a una vivienda y que no pase nada. Sí, por lo menos más de 15 años fácil que la gente está viviendo ahí y tiene un pequeño inconveniente la gente de 13 de enero. Toda la urbanización que se hizo en la zona sur fue a la vuelta de ellos. No les llegó nada. Creo que el único beneficio casi secundario que le llegó fue algunas avenidas asfaltadas, pero de ahí más, ellos viven en casas muy precarias y a la vuelta está lleno de barrios nuevos. Eso es verdad. Caso Minué, marcharon en reclamo de la prisión efectiva para Ruarte. La hermana de Gabriel Minué, asesinado en inmediaciones del Parque de la Ciudad por un disparo de arma de fuego, adelantó que el juez de la causa resolverá la situación procesal de los cuatro detenidos en el día de hoy. Familiares y amigos de Gabriel Menoé marcharon en reclamo de prisión efectiva para uno de los imputados por el crimen del adolescente. Asimismo, la hermana del joven asesinado dijo que la marcha es pacífica, se cumplen 2 meses desde el asesinato de mi hermano, y señaló: el juez de instrucción adelantó que tendrá la resolución hoy, lunes 29 de mayo. Esto después se tiene que elevar a la Cámara Tercera, en lo que se resolverá la forma de actuar de cada uno. Recordó la hermana que hasta ahora los más complicados son Ruarte, dueño de la camioneta y dueño del arma, y Mora, que es quien efectúa el disparo. Respecto de las pruebas recolectadas para el momento como parte de la investigación, la joven indicó: ya están las pericias balísticas y telefónicas. "4J comenzó la cuenta regresiva para este primer round electoral. Faltan solo 6 días y se trata del comicio a diputado provincial, donde se renuevan 18 bancas a nivel en toda la provincia, 8 de las cuales son por capital. Hay 183.000 riojanos y riojanas habilitados para votar, y aún hay un 30% de votantes indecisos. Luego, el 13 de agosto llegarán las PASO y el 22 de octubre, finalmente, las legislativas nacionales. Ese 30% de indecisos son los que definen la elección. Así es. Los que ya están decididos con el voto a cualquiera de los partidos que se presentan, ya está, ya la tienen decidido, van directamente a votar. Ahora, ese 30% es lo que todos los candidatos están tratando de cooptar. Ahí está la definición de la elección, que es más o menos lo que pasó a nivel nacional en el 2015. Ayer había una noticia de esas express con muchas fotos y poco texto, donde al costado de lo que es Gendarmería paraban alrededor de 10 camiones con distintos elementos para dádivas de lo que es las candidaturas del PJ, ¿no? Así que, claro, los que están en contra de la vieja política, digamos. Porque dice que quieren, les preocupa y que quieren definir ese 30%. Quieren que ese 30% tenga chapas en las casas. Se prendió el cronómetro y arrancó la cuenta regresiva para este primer test electoral del año. Es el comicio a diputado provincial, donde 7 departamentos riojanos elegirán bancas para estos diputados provinciales. Los departamentos con elecciones son Capital con 8 bancas, Rosario Vera Peñalosa con 3, General Felipe Varela también con 3, San Agasta 1, Castro Barros 1, Juan Facundo Quiroga 1 y Vinchina 1. Recordemos que según el padrón electoral hay 183.000 riojanos y riojanas habilitados y habilitadas para votar en 582 mesas este próximo 4 de junio. Capital concentra el mayor número de ciudadanos habilitados para votar. Casi 150.000 son los electores que están en condiciones de emitir el sufragio en 455 mesas que serán distribuidas en 57 establecimientos de todo el departamento capital. Pero la elección provincial del 4 de junio no será la única vez que los riojanos y las riojanas deban ir a las urnas, ya que también lo deberán hacer el 13 de agosto para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, y el 22 de octubre para las legislativas nacionales, según se especificó en este cronograma electoral. ¿Vio que descubrieron que llevan a gente a votar a otro lado? Recién ahora sí. Después de 50 años. Aparte lo hacen en pueblos donde se conocen todos. Pero esto lo vienen haciendo por lo menos de que volvió la democracia. Por lo menos. Y se han hecho denuncias. No estoy tan seguro de denuncias penales, pero mediáticas se han hecho miles de denuncias. Bueno, ahora ya hay una denuncia penal y salió el padrón de la gente que va a votar, lo que pasó en Castro Barros, específicamente que va a votar ahí y que no tiene ningún tipo de relación con el pueblo, porque es verdad que hay gente que se va a vivir a otro lado por cuestiones de trabajo, de salud, o porque decide irse, y por esa cuestión también de arraigo, no cambia su documento y va a votar cada vez que hay elección, vuelve a su pueblo a votar. Eso pasa, pero es lo menos. Son la menos cantidad de gente que hace eso que las cerca de 500 personas denunciadas con pruebas de que no tienen ningún tipo de relación con los pueblos y van a votar ahí. Igual había en esa lista de Castro Barros, parece que había gente que sí era del pueblo, entonces no sé si estoy tan de acuerdo con esa cacería de brujas de salir y mostrar la lista. Hablemos de esto, veamos qué se hace, vayamos más allá de la denuncia pública, pero no sé si uno de los primeros pasos es exponer a toda esa gente también. Obviamente que eso existe y que está bueno conocer quién tiene terrenos allá y por qué se echó el cambio de domicilio, pero no sé si es tan prolijo ese punteo de quiénes. Claro. Bueno, que alguien compre un terreno y se haga su cambio de domicilio es genial. El problema es cuando yo soy... Cuando te lo cambian por el cambio de domicilio. Claro, yo soy de Villa Castelli y me llevan a votar a Castro Barros. Solamente me llevan a votar, digamos, para que gane Del Moral. Digo, cualquier otro candidato. Bueno, seguimos con las elecciones. El comicio se hace o se hace, con o sin de gendarmería. Esto lo dijo el titular del Tribunal Electoral Riojano, Mario Pagotto, quien sostuvo que tras el anuncio de Julio Martínez de que Nación ofrece el servicio gratuito de custodia del comicio por parte de gendarmería y que se cursó el pedido oficial a Casa Rosada sin obtener respuesta aún. Por ello, indicó que por el momento se planifica con la policía provincial. El comandante Mario Pagotto. La polémica por si la policía de la provincia o gendarmería está a cargo de las custodias de los actos eleccionarios del 4 de junio, incluido también la custodia de las urnas, está intacta a menos de 6 días del comicio. Sin embargo, más allá de esto, el presidente del Tribunal Electoral Provincial fue tajante al advertir que el comicio se hace con o sin gendarmería, por lo que garantizó que los riojanos vayan a las urnas. El viernes pasado, el tribunal se reunió con los apoderados de los distintos partidos para explicarles el proceso de custodia electoral, que hasta el momento lo hará la Policía Provincial, como indica y aprueba la Constitución riojana, indicó el funcionario. Se les hizo saber a los apoderados que el operativo que determinó el Tribunal Electoral para el desarrollo del 4 de junio y todos los pasos que están haciendo debido a este debate sobre si viene o no gendarmería. Sin embargo, Pagotto advirtió que no tenemos respuesta de ningún tipo desde la cartera de Patricia Bullrich hasta el viernes pasado. Por eso estamos trabajando con la policía, porque la ley habla de la custodia de la fuerza policial. El comicio se hará, le guste a quien le guste, y se va a garantizar total y absoluta transparencia. Yo creo que nadie puso en duda la realización del comicio, digamos. No es que si no está gendarmería no se hace. Capaz que escuchó mal él. Capaz que entendió mal, sí. El problema es que ¿a quién responde la policía y a quién responde gendarmería? Y ahí está el dilema. Bueno, hasta ahora no se... Digamos, no, el fraude está siempre latente. Le iba a preguntar a quién responde Pagotto. ¿Y a quién responde Pagotto? Exactamente. Bueno, así pasaron las noticias locales que hemos seleccionado para el día de hoy. Vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos. música en Noticias con Mate. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. No morirá la flor de la palabra. Las palabras son lo único que permanece en el enorme vacío de los siglos, decía Alejandra Pizarnik. Imaginaste cómo serías cuando envejezcas, me pregunté a alguien que no nació. ¿Alguna vez sentiste estar al filo de la muerte? Le pregunté a alguien que se murió. ¿Y a dónde está hoy tu soledad? ¿Y a dónde está hoy tu huella? ¿Y a dónde está tu soledad? ¿Y a dónde está hoy tu huella? ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá! ¿Alguna vez imaginaste cómo serías cuando envejezcas? Le pregunté a alguien que no nació. ¿Alguna vez sentiste estar al filo de la muerte? Le pregunté a alguien que se murió. ¿Y a dónde está hoy tu soledad? ¿Y a dónde está hoy tu huella? ¿Y a dónde está tu soledad? ¿Y a dónde está hoy tu huella? Cuando son las 9 y 3 minutos de esta mañana de día lunes, que ya salió completamente el sol con toda la furia, volvemos a Noticias con Mate, con mates y un poquito de música también. Lo que sonaba es Marzo del 76 y es un tema dedicado y pedido exclusivamente por nuestro oyente fiel, Pablito Céspedes, que nos estuvo extrañando entre jueves y viernes. Así que gracias ahí por marcar el reloj. Un abrazo para el Pablo. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias nacionales para el día de hoy. Y comenzamos con el bochorno que hubo en los actos del 25 de mayo, donde el ministro de Defensa, Julio Martínez, tuvo que salir a dar explicaciones y dijo que fue una metida de pata. 6 años no es nada, Ismael. Nada. Entre lo que el Congreso de Tucumán y la Revolución de Mayo, casi lo mismo, digamos. Entre un 6 y un 0, ¿qué diferencia hay? El ministro de Defensa, Julio Martínez, defendió los desfiles militares en las fechas patria y dijo que se habían suspendido por revanchismo y persecución del gobierno anterior. Afirmó que alguno de los organizadores metió la pata con el cartel en el que figuraba el año 1816, cuando se recordaba la primera junta de gobierno de 1810. También se excusó por la presencia de la defensora del represor, Cecilia Pando. Estaba como público, no le invitamos ni tenía nada que ver. No es normal que hayan pasado 15 años sin desfiles militares. No los hubo por revanchismo y persecución del gobierno anterior. Las Fuerzas Armadas actuales necesitan el respeto de la sociedad. Esto lo dijo Julio Martínez en referencia al desfile militar que tuvo lugar por segundo año consecutivo en conmemoración de la Revolución de Mayo y que ocupó ayer unas 20 cuadras a lo largo de la Avenida del Libertador. Martínez comentó también el papelón del cartel ubicado en el palco oficial en el que señalaban los años 1816-2017, cuando la celebración era por el 25 de mayo de 1810. Fue un error histórico grave. Alguno de los organizadores metió la pata. Lo corrigieron, le pusieron un cero arriba, pero al final del acto, el parche se despegó. Más o menos como las políticas públicas de Cambiemos, ¿no? Eso le iba a decir. También aclaró sobre la figura del ex cara pintada Aldo Rico, quien el año pasado desfiló honrado como ex combatiente. Explicó que si bien es una presencia no grata, no hubo nada que se pudiera hacer para que no asista. Bueno, lo mismo pareció sugerir sobre Cecilia Pando, quien estuvo en primera fila pidiendo por la libertad de los genocidas. Y de quien Martínez se desligó diciendo: no nos tiene sin cuidado lo que haga esa señora. Cecilia Pando estaba como público, no la invitamos ni tenía nada que ver con el desfile. Mayaya quiere tapar el sol con un dedo. Con una uña quiere tapar el sol. No vamos a preguntar con cuál uña. Y la escuela pública itinerante se muda de Chaco a Corrientes, un reclamo que sigue sin respuesta. Los gremios docentes continúan con su protesta por la paritaria nacional del sector, que el Ejecutivo se niega a convocar. En el marco del cierre de las clases de la escuela itinerante en Chaco, el titular del gremio bonaerense SUTEBA, Roberto Baradel, señaló que el gobierno eligió confrontar a los maestros. Hasta el martes la escuela estará instalada en Corrientes y esa será la última provincia de su gira. Baradel aseguró que hoy la pelea de los maestros del país pasa por recuperar la paritaria nacional y esta es una lucha que vamos a ganar, dijo. También lo dijo en el marco del cierre de las clases de la escuela itinerante en Chaco y hasta el martes la escuela estará instalada, como les decíamos, en Corrientes. Nos quieren arrinconar para poder negociar de otra manera y no vamos a retroceder, ya que defendemos las conquistas y buscamos más derechos para poder brindar mejores condiciones de aprendizaje a los alumnos, expresó en el marco de un conflicto que ya lleva más de 3 meses de desacuerdos y en un clima de hostigamiento contra los gremios a través de medidas como el descuento de los días de paro a los trabajadores y trabajadoras de la educación, y la amenaza de fijar salarios por decreto y de retirar la personería a los sindicatos que no aceptaran la conciliación obligatoria. A estas embestidas se refirió Baradel al decir: tenemos que resistir los embates por parte de quienes pretenden quitarnos los derechos y debemos defender a aquellos que pudimos conseguir en estos años. El gobierno eligió confrontar con los maestros y maestras y utilizaron a los medios concentrados de comunicación en campañas para desprestigiarnos, pero tenemos convicciones, dignidad y militancia y demostramos que se les puede ganar a esas corporaciones, dijo al hacer referencia a su reciente y rotunda victoria en las elecciones de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar también que hay un amplio sector docente que está en desacuerdo con Baradel a la cabeza de SUTEBA, ¿no? También sí. Es parte de... Apelarán el fallo en el caso Papel Prensa. El abogado Eduardo Barcesat adelantó que, además de apelar el fallo que beneficia a Herrera de Noble, Mañeto y Mitre, hará una presentación judicial contra los camaristas que lo firmaron porque dijo que la resolución tiene ribetes delictivos. El abogado querellante en la causa Papel Prensa, Eduardo Barcesat, anticipó que apelará la decisión de la Sala Primera de la Cámara Federal porteña que confirmó el sobreseimiento de los acusados por la apropiación de esa empresa. Ellos son Héctor Mañeto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre. Además, denunciará a los camaristas que fallaron en ese sentido por haber resuelto sobre una causa comercial siendo integrantes de un fuero penal. Estos planteos se sumarán a los que hará el abogado Alejandro Rúa, que representa a Lidia Papaleo, por entonces esposa del titular de la compañía de David Graeber. Los jueces penales no saben nada de derecho comercial, cuestionó Barcesat, abogado también del querellante y ex vicepresidente de Papel Prensa, Rafael Yanover. Para el letrado, el fallo de los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia forma parte de una nulidad jurídica que hasta tiene ribetes delictivos. Ambos magistrados confirmaron la medida que favoreció a todos los procesados en esa causa y que en primera instancia habían sido dictadas por el juez Julián Ercolini, quien los sobreseyó sin siquiera tomarles declaración indagatoria. No hay mucho remate para la justicia. Lo que sí, no veo gente enojada con la justicia dicta, ¿sí? Que hace 2 años ya había cacerolazos en contra de la justicia que siempre fallaba a beneficio del gobierno anterior. Y ahora que la justicia hace lo mismo con el gobierno de Cambiemos, nadie se enoja. Esto no hay que, tampoco tiene que quitar el ojo de que la justicia falla según el gobierno que les toque, ¿no? Siempre se termina bien acomodada. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Milagro Sala. El anuncio lo hizo el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, en el cierre de las sesiones que se llevaron a cabo en el país. La visita al penal de Alto Comedero se concretará antes de fin de junio. El presidente de la CID, Francisco Eguiguren, esperó una pregunta de los periodistas para responder uno de los interrogantes más esperados. Entonces se escuchó aquello que desde hace una semana se esperaba. Como se ha dicho en el comunicado que recién hemos entregado, podemos sí confirmar oficialmente que la comisión, con algunos de sus integrantes, visitará a la señora Milagro Sala en Jujuy. Adelantó que la fecha de la visita se anunciará en los próximos días, luego de cotejar agendas, pero será antes de fines de junio. En esta ocasión evaluarán las condiciones de detención de Milagro Sala y el estado de deterioro de su salud, entre otros aspectos vinculados a los ejes de la medida cautelar que el organismo de la OEA tiene bajo estudio desde el año pasado. La decisión llega en un contexto de mucha expectativa y fue leída como un gesto político hacia dentro del país. Se produce cuando se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad de la privación de la libertad y el carácter de los fueros de inmunidad de la dirigente diputada del Parla Sur. Un dato que los integrantes de la comisión repitieron desde su llegada al país hace más de una semana es que nunca tocan temas del país al que viajan a realizar sus audiencias mientras se hacen los debates. Eso es una cuestión de protocolo para evitar supuestos conflictos de intereses. Pero la aceptación del comité le generó un alivio al gobierno, que lo hizo en medio del conflicto por la detención de Sala en un escenario de enormes reclamos del movimiento de derechos humanos por los retrocesos en las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. De hecho, no tocaron el tema formalmente en las sesiones, aunque sí tuvieron encuentros previos con distintas partes. En ese contexto y después de estas reuniones, anunciaron la visita a Milagro Sala. La producción de pymes industriales se contrajo un 3,8 en abril, según la CAME. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la producción de pymes industriales cayó un 3,8 interanual en abril, con un comportamiento dispar de los sectores, y además retrocedió 1,2% ante marzo. Las ramas que mostraron mejoras en abril en comparación anual fueron material de transporte y alimentos y bebida. En cambio, siguieron en descenso muy fuerte el papel, cartón, edición e impresión, calzado y marroquinería, minerales no metálicos, productos de metal, maquinaria y equipo, y productos de caucho y plástico. La crisis en Brasil no ayuda y el mercado interno, que sigue apagado, tampoco, señaló el presidente de la CAME, Fabián Tarrío. El índice de producción industrial PYME alcanzó un valor de 87,4 puntos en el mes y acumula una caída de 3,4% anual en el primer cuatrimestre del 2017. Por otra parte, creció la cantidad de industrias con planes de inversión para el año. Si en marzo solo el 18% tenía proyectos para invertir, en abril eran el 31% y otro 18% lo está evaluando. Asimismo, la encuesta constató una mejora de las expectativas. El 40% de las empresas cree que la producción de su empresa aumentará en los próximos meses, mientras otro 44% cree que se mantendrá estable y un 16% espera que continúe en descenso. Muchos están esperando el segundo cuatrimestre o el segundo semestre que había prometido hace ya un año y medio el señor presidente. Le podemos pedir a Michetti, ahora que está acá en la provincia, que repita, que diga lo suyo. Negro, negro, negro. Negro, negro, túnel, túnel. Nos vamos a la provincia de Río Negro porque volvieron los remates de campos, tensión y represión en una subasta. Productores y trabajadores se movilizaron, pero no pudieron evitar los remates, gritos y forcejeos con los efectivos. También hubo... De esta forma, impidieron que ingresara una senadora y una diputada. Tal como se había anunciado y pese a los intentos por impedirlo, se concretó el remate de una chacra de Alén, una ciudad que queda en el norte de la provincia de Río Negro. Según el trámite judicial, se realizó por 5 millones y presuntamente lo habría adquirido la firma Ecpofrut, la misma impulsora de la subasta. Qué curioso, ¿no? Este es un triste símbolo de una realidad que ya azotó al país en otras épocas. El hecho generó tensión en la comunidad de Río Negro y tanto es así que más de un centenar de efectivos policiales participaron del operativo de seguridad, que incluyó un vallado y el cacheo a todos los que ingresaron al salón. Desde la mañana habían llegado productores de la zona, integrantes de la Federación de Productores Frutícolas de Río Negro y Neuquén, con el objetivo de expresar justamente su repudio. También participaron trabajadores rurales en defensa de su fuente de trabajo. También se hicieron presentes la senadora Magdalena Odarda y la diputada María Emilia Soria, a quienes se les impidió pasar al otro lado del vallado, donde estaban los encargados de desarrollar la subasta. Lo decíamos, capitalismo básico. Generar crisis en regiones, en países, así bajar precios de la infraestructura, de lo que se quiera comprar, y va y se lo compra muy barato. Exacto, y esto también es una lectura más de cómo está llegando el ajuste del plan Macri a todo el país. Si bien hay una pobreza de punta a punta, es también una zona de conflicto. El sur, ¿no?, de nuestro país está en total crisis. Y si alguien tenía dudas sobre quién beneficia de estas políticas, bueno, esto debería esclarecerle un poco la cabeza. Sobre todo a los riojanos en el 4 de junio y al país en agosto y después en octubre. La ciudad de Buenos Aires redujo en casi 10 millones el presupuesto para la lucha contra la violencia de género. Andrea Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia de la Juventud de la... Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura, denunció un fuerte recorte presupuestario en el área, a días de una marcha por ni una menos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la legislatura el detalle de la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2017. Y allí se informa que el presupuesto asignado a la Dirección de Mujer fue reducido en más de 10 millones de pesos, lo que representa una merma del 7% en lo que va del año. Trabajadores de dicha dirección habían llevado adelante un fuerte reclamo el año pasado para pedir más presupuestos que le permita llevar adelante con eficiencia los programas y tareas de esa oficina. Denunciaban la falta de presupuesto para hacer frente a problemas de infraestructura y mantenimiento, la falta de equipos interdisciplinarios para abordar las problemáticas complejas con las que se trabaja, la carencia de personal y de difusión de los servicios y programas que se prestan. Cabe destacar que, entre otras cosas, la dirección tiene a cargo los Centros de Integrales de la Mujer y sus principales actividades son lo de promoción, prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género, violación, trata de personas, abuso, maltrato infanto y juvenil y salud mental para mujeres. Estos son también algunos de los motivos por los que vamos a marchar este 3 de junio aquí en la provincia. Se convoca para el 3 de junio, ya es una fecha clave de la lucha feminista y la lucha de las mujeres. justamente para pedir más presupuesto, porque sin presupuesto y con la incapacidad y la falta de voluntad política sobre temas que le competen a los derechos de la mujer, no vamos a ir a ningún lado más que a este mismo punto donde estamos parados ya hace tiempo. Así que 3 de junio a las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo, de nuevo para marchar por el Ni Una Menos. Amnistía Internacional pide garantizar el derecho de la mujer sobre su cuerpo. En el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la ONG se refirió a la situación de vulnerabilidad que existe en la Argentina. Amnistía Internacional llamó a las autoridades de nuestro país a garantizar el derecho de las mujeres al cuidado de su salud integral. En ese sentido, afirmaron que en la Argentina el Estado está en deuda. Y por esto mismo, en el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, Amnistía Internacional reclamó el acceso a información sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción y un registro sobre el aborto legal. Además, remarcó que la salud integral es un derecho universal consagrado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En ese marco, la ONG presentó 5 informes con el objetivo de enriquecer el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, teniendo en cuenta que el aborto es legal en casos de violación y de peligro para la vida o salud de la mujer. Este protocolo es un tema muy importante porque muchas provincias adhieren, pero no lo reglamentan. Entonces es lo mismo de que no exista. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariel Belsky, subrayó que el día a día pone obstáculos para que las mujeres y niñas puedan acceder a sus derechos, contar con información confiable y servicios de salud adecuados. Que las mujeres no puedan, por ejemplo, acceder al aborto legal es también un modo de ejercer violencia. Además, se remarcó que no hay ningún informe oficial, nacional o provincial que dé cuenta de un registro sistemático, comprensivo, integral y unificado de los abortos legales realizados. Es importantísimo lo que se está diciendo por parte de Amnistía Internacional y también es importantísimo que sepan, ahí en sus casas, que al aborto legal, seguro y gratuito, lo vamos a sacar sí o sí. El gobierno quiere sacar a los inmigrantes de capital y mandarlos al interior. El plan oficial busca como excusa la idea de descentralizar al país. También se quiere trasladar a los argentinos del interior que viven en el conurbano bonaerense. El gobierno de Mauricio Macri trabaja en un plan que quiere sacar a los inmigrantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y trasladarlos a las provincias del interior. La movida también incluiría a los ciudadanos del interior que se mudaron a la capital y al Gran Buenos Aires. El plan incluso ya tiene nombre. Se llama Proyecto de Reorientación de los Flujos Migratorios Internos en la Argentina. Y según el portal oficialista Infobae, que lo dio a conocer, contemplará una campaña en los medios para influir en la gente sobre la necesidad de trasladar a los inmigrantes. Según se adelantó, la avanzada prevé hasta ofrecer tierras del Estado en diferentes provincias e incluso planes sociales y asistencia sanitaria y educativa. ¿Eso no era así del kirchnerismo, esto de dar planes, educación y salud? Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, el 82% de los 285.000 inmigrantes extranjeros que se radicaron entre el 2016 y lo que va del 2017 viven en el primer cordón del Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Según el mismo informe, muchos carecen de trabajo y servicios básicos. Según el informe oficial, la mayoría de los inmigrantes llegan desde Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile, a la vez que creció la inmigración proveniente de China, Corea del Sur y Japón. También de Italia, España y Alemania, pero en menor medida. Según el Poder Ejecutivo, en los próximos años colapsarían los sistemas laborales, educativos y sanitarios del Gran Buenos Aires y la capital. Como ocurre en otros lugares del mundo, la intención del gobierno es trabajar para que haya una migración ordenada, regulada y segura, dijo el director de Migraciones, Horacio García. La intención del gobierno es articular entre los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación y Producción para ofrecer trabajo de acuerdo a las habilidades de cada beneficiario de este programa y ciertas comodidades de vivienda, salud y educación. O sea, no le vamos a dar vivienda en Buenos Aires porque no los queremos cerca de mi country, pero le vamos a dar vivienda para que se vayan con los negritos. Vamos a correr a los negros, que vayan con los negros. No me vengan acá a molestar en mi country. Vamos a separarnos por etnias. Acá va a haber un problema matrimonial, ¿eh? ¿Quién va a trabajar en los talleres? Aquí se viene crisis matrimonial en el primer matrimonio del país. ¿Qué es esto de, primero, mudar gente sin voluntad de mudarse? Segundo, hablar de estas de este plan, que ya voy a decir otra cosa, pero como si fueran cajas, ¿no? Que se suben a un camión y se las reorganiza. Y otro, esto de el plan de los medios. Proyecto de reorientación. ¿Se acuerda de reorganización? Sí. Bueno. Suena igual. Y no solo eso, sino esto de, a través de los medios, concientizar a la población de que esto es necesario. Esto es básicamente poner a la gente en contra de la gente. ¿Sí? Y culpar de todos los males que nos está pasando a los inmigrantes. Hay un capítulo de Simpson que lo grafica tal cual. Le echan la culpa a los inmigrantes. Los Simpson nuevamente haciendo esta previsión de futuro, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de esta comparación, es tremendo lo que está planeando el gobierno de esto de hacer, de mudar compulsivamente gente que, según ellos, es indeseable y que colapsa los sistemas de la provincia de Buenos Aires. Así es. Una oyente del programa dice que lo mismo ocurría con Cristina, pero sin la xenofobia. Sí, ocurría desde otro... Son otras políticas, creo que había algunos planes similares. Digo, ahora no se van a enojar porque a la gente le den planes sociales y vivienda, que a los negros le den planes sociales y vivienda, con tal que no me vendan en la vereda que yo quiero caminar con mi perrito que vale 30.000 pesos. De vuelta, esto va a traer problemas matrimoniales. Yo, que el director de migraciones, lo pensaría dos veces. No vamos a quedar sin trabajadores en los talleres. Y la gente no va a tener para comprar chiqui. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos, ya entrando en la última parte de este Noticias con Mate del 29 de mayo. Life of a deputy. But I say, Música en Noticias con Mate. Demuéstrame de que estás convencido. postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Accidentado, frenético, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, empalabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Lunes de 21 a 23 horas. Por la 87.7 Radio Voces. Inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Ahora sí, hemos volvido a Noticias con Mate. En este comienzo de semana, en este 29 de mayo. Yonkis hoy, ¿no? ¿Usted por qué no, lo está diciendo? No estoy siendo despectiva, estoy hablando de comida. Ah, pensé que por una visita de funcionarios y ese tipo de cosas. O por las elecciones, quién sabe. ¿Yonkis que andan rodando? Hoy es 29, es el aniversario del Cordobazo. También es el Día del Ejército, por lo cual está la señora vicepresidenta de nuestra provincia. Es también el aniversario de Vinchina. ¿Qué más se cumple el 29 de mayo? Qué friazón que debe hacer en Vinchina. Sí, está lindo para ir a desfilar, por ejemplo, a Vinchina. Lo podría mandar a... El acto se podría haber hecho allá en Vinchina, ¿no? El acto del Día del Ejército. Y se iban todos para allá. No voy a decir nada de lo que tenía pensado decir. Está complicado el paso de Troya, digo, para... Bueno, ¿cómo volver? ¿Sabe quién fue el primer general del ejército que se creó 4 días después de la Revolución de Mayo? ¿De 1816? De 1816, según Julio Martínez. Fue el riojano Ortiz de Ocampo. Mire, Francisco Ortiz de Ocampo. El primer general del ejército argentino. Tuvo un papel decisivo en las invasiones inglesas. Fui a la primaria que lleva su nombre. Vamos a ir a algunas noticias locales, a dos noticias locales específicamente, porque operarios de confecciones riojanas cobrarán el repro. Miriam Espinosa, titular de la Secretaría de Trabajo, confirmó que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se informó a las empresas confecciones riojanas que cobrarán el repro, que es como un bono en efectivo que tiene que ver con la recuperación productiva. El beneficio incluye a 126 trabajadores de la empresa Confecciones Riojanas durante un periodo de 4 meses en el cual los operarios recibirán la suma de 2.500 pesos por mes. El programa de recuperación productiva es un beneficio que se le otorga a las empresas y que consiste en una suma fija mensual no remunerativa y que está destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. Para acceder a este beneficio, las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal. Y también se los comentábamos este nuevo episodio de La Vieja Política, porque denuncian que llegaron varios camiones con mercadería para las dádivas de campaña, para definir ese 30% que todavía estaba indeciso. Vecinos tomaron fotografías a camiones que bajaron mercadería en un galpón al costado de Gendarmería. El lugar corresponde al gobierno provincial y es manejado por Rearte Tagle, funcionario provincial. Y lamentablemente una constante de las campañas políticas en La Rioja, los camiones bajando mercadería, electrodoméstico y hasta camas, con el fin de entregar la condenada pero utilizada dádiva. Las fotografías fueron publicadas por vecinos de la zona noreste de la ciudad en el momento en que unos 12 camiones llegaban a un galpón ubicado al costado de Gendarmería, en la zona de Ruta 5 de la ciudad capital. Y el lugar pertenece al gobierno provincial y es manejado por Pedro Rearte Tagle, titular de bienes fiscales y funcionario cercano al polémico ex titular de tierras Ariel Puy Soria. Esta práctica se suma a las fuertes críticas que recibe el ex intendente de la capital, Ricardo Quintela, por entregar dinero y generar largas colas alrededor de su casa. Yo me estoy por ahí. ¿Usted? En la calle San Isidro. Hay un trascendido de que usted anda buscando cama, Ismael. Sí, se me rompió la cama. Ya voy a ir por los galpones. Ver a definir el voto. Sí, recuerdo que en las elecciones del 2013, si no me equivoco, salieron a pedir disculpas por las dádivas. Pedro Herrera salió a pedir disculpas. Y esto no fue porque le dio culpa entregar dádivas, sino porque en ese momento un recién asumido obispo de La Rioja hizo una carta muy crítica de las dádivas, porque en su momento fue así como mucho más obsceno de lo que es ahora. Y las perdieron de todas formas. Y el obispo hizo una crítica muy, muy fuerte hacia las dádivas y el gobierno, en ese momento de Pedro Herrera, salió a pedir disculpas. Quedó solamente en el discurso, ¿no? Nadie le creyó las disculpas. De hecho, siguieron haciendo lo mismo y lo están haciendo ahora. Exactamente. Y también hay que decir que casi todos los candidatos lo están haciendo. No todos, ¿no? Sino casi todos. Porque los candidatos que se dicen estar en contra de la vieja política y que dicen que van a llegar a terminar con eso, también están usando las cuestiones del Estado para hacer campaña, ¿sí? No era necesario cambiar los focos de la Avenida Perón una semana antes de las elecciones. Lo podrían haber hecho una semana después, ¿sí? Sí, porque están haciendo toda una reorganización de las luminarias y cambiándola a LED, lo cual me parece bárbaro, pero ganan una semana después, no una semana antes. Exacto, y podemos también decirlo de los 2.500, casi 2.500 empleados municipales que van a pasar a planta. ¿Por qué no se les dio planta cuando ingresó la gestión de Paredes Urquiza y generó todo ese gran conflicto municipal que los dejó casi 2 meses sin sueldos a más de 3.000 empleados municipales que estaban contratados, ¿no? O becas municipales. ¿Por qué en ese momento, por qué no se hizo en ese momento y sí ahora, un día antes de las elecciones? Y que en ese momento, Paredes Urquiza dijo que no había forma de que entren a planta ni transitoria ni permanente del municipio. No había forma. Un año y medio después, ingresan. Y no se modificó nada la ley de coparticipación, ya siguen exactamente los mismos fondos. Así que quiero pensar que no los tuvieron de rehén un año y medio para esperar las elecciones, para recién pueden ingresar a planta. Cambiamos presente por pasado. Sí, cambiamos vieja política por vieja política. Bueno, lo decíamos al principio de este bloque, hoy 29 de mayo se conmemora un aniversario más, del Cordobazo, ¿no? Esa revuelta obrero-estudiantil que se produjo en Córdoba y que marcó un hito en la historia de nuestro país. Y por ese motivo se va a realizar hoy un homenaje en la Asociación de Maestros y Profesores. Va a ser a las 20 horas en el Zoom de la sede sindical, ahí por la calle Dalmacio Vélez 337, a un acto homenaje. Esto va a ser un acto homenaje a la gesta llevada a cabo por los trabajadores y estudiantes cordobeses del 69. Para el homenaje está programado lectura de semblanzas, una exposición de pinturas referida al tema. También la participación de músicos populares de nuestro medio. Y la consigna que fue elegida para la convocatoria es una frase de Agustín Tosco: nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos y nada debe desesperarnos. Así que ahí está hecha la invitación para esta noche a las 20 horas en el Salón de Usos Múltiples del Gremio de los Docentes, la Asociación de Maestros y Profesores, para homenajear a todos aquellos que han participado del Cordobazo, para reivindicar sus consignas, ¿no? Reivindicar la figura de Tosco y de tantos líderes sindicales, ¿no? Tosco como lo más visible del sindicalismo combativo de aquella época. Así que bueno, ahí está hecho, a partir de las 20 horas en la calle Vélez Arfield 337. Ahí está. Vamos a una pausa musical bien cortita y enseguida volvemos ya con el último tramo de Noticias con Mate. Debemos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión, porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco, tu espíritu siempre marchando al frente, enciende a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad, brindaré por tu dignidad. Compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad, pues tu sueño es mi sueño de unidad. Y comenzamos a despedirnos de este Noticias con Mate. Hemos comenzado la semana, le hemos tratado de poner onda. Lo dice con una onda. Con toda la onda que nos caracteriza. Así es, y como buena noticia de día lunes, hay ya está subida la publicación por las dos entradas, por los dos pases para el Espacio 73, para ver cine nacional. Así que anótense y apuéstenle a la fortuna. Digo yo. Claro, por ahí si ganan, vio eso que dicen que ganan, le va, los que ganan le va mal el amor y los que van mal el amor no ganan, una cosa así rara que tienen las cosas, la gente que juega. Pero si ustedes ganan van a poder invitar a alguien porque cada pase vale para dos personas. Tienen que entrar al Facebook de la cooperativa, Cooperativa Radio Voces, darle me gusta, compartir la imagen, comentarla con sus tres últimos números de documentos. Siempre les recomendamos que si su Facebook tiene un nombre, si se hacen los raritos por Facebook, pongan su nombre real porque después van a ir a la lista del espacio y no le van a creer que usted es usted. No se hagan los locos porque todos sabemos quiénes son. Los tenemos contaditos. No, pero algunos tienen en su Facebook, no sé, la... Prendeme la luz. Sí, acá teníamos un compañero que tenía un Facebook así. No lo vamos a mandar al frente ahora, pero... pero si usted se llama, no sé, Ricardo y su Facebook tiene Estrella Fugaz del Norte Polar, no le van a dejar entrar. Aparte Facebook va por toda esa gente que... No, acá decime quién sos, porque yo le tengo que pasar datos claros a la claro, FBI. A la CIA para que sepa qué están haciendo. Bueno, nos despedimos. Hicimos este programa. Pablo Díaz Mayorga y Canela Blanco en producción y redes. Satélite Yago en operación técnica y puesta al aire. Usted se llama Marian Chacoma, yo me llamo Ismael Fuentes Navarro. Ahí estamos. Y el apoyo de Cuni, que viene a hacer el aguante. Qué ganas. Un saludo para todos y todas quienes han estado sintonizando la 87.7. Gracias por compartir este informativo de la mañana de Radio Voces. Y quédense sintonizados porque ya llega el Enredando las Mañanas. Hoy desde Zumba la Turba en la provincia de Córdoba y los compañeros van a estar informándolos con noticias nacionales. Un abrazo y nos vemos, nos escuchamos. Ojalá nos viéramos mañana a las 8 de la mañana. Nos escuchamos, gente. Ya en cualquier momento ponemos cámaras así no se divierten viéndonos. Una 360. música en Noticias con Mate.